vamos a la tanda y luego ya nos metemos para empezar a hablar de todo lo que tiene que ver con la vida de Atahualpa y con Pergamino, de la Peña, distintos parajes. Tenemos el diccionario toponímico bonaerense, donde vamos a poder de él saber el origen del nombre de los pueblos que comprenden el partido de Pergamino. Tanda. Ya volvemos con más Paraje La Milonga. Continuamos en Paraje de la Milonga. Vías de comunicación para estar conectados, para hacer sugerencias, críticas, comentarios. El mail es parajelamilonga@gmail.com. parajelamilonga@gmail.com. El blog donde ustedes van a encontrar todos los programas ya emitidos y también poder comunicarse con el programa es parajelamilonga.blogspot.com, la web de la radio donde pueden acceder a todos los contenidos de la radio y escuchar en vivo el programa es amprovincia.com.ar, y el teléfono de forma gratuita para comunicarse en el transcurso de este programa es 0800-222-1270. Estamos por Radio Provincia AM1270 haciendo Paraje La Milonga. Cuando te encauzás sobre la ruta 205, camino hacia Lobos, a la altura de Cañuelas, antes del predio ferial de la Sociedad Rural de Cañuelas, más o menos en el kilómetro 65 de la ruta 205, está mi amigo Daniel Rotundo con Parrilla La Querencia. Todos los días al mediodía, Parrilla La Querencia te espera para que hagas un alto en la huella y degustes todo lo que quieras relacionado a la parrilla. Desde un sándwich de vacío, de chori, de lechón, hasta parrilladas completas, buena variedad de bebida y además varios anexos. Muebles antiguos en un galpón, ahí al lado, también regenteado por Daniel Rotundo, muy buena calidad. Otro anexo más, embutidos y productos regionales, de los que quieras, el color que quieras, el producto que quieras, muy buenos. Doy fe que el chorizo seco es uno de los mejorcitos de la zona. Acto seguido, o sea, seguís transitando la parte de anexos y tenés la venta de bombachas, alpargatas, pilchas, gauchas. También venden algunas artesanías y todo eso que es lo que necesitas para cocinar, porque te venden discos, parrillas, de todo en Parrilla La Querencia, ahí ruta 205, kilómetro 65, antes del predio de la Sociedad Rural, y siguiendo por la misma ruta, ruta 205, ya entras en el óvalo de Cañuelas, donde dice Tierra de Oportunidades, tenés Gomería La Amarilla, Albano Fraserno Neumáticos, amigo. Yo paro en la parrilla, Agustín. ¿Paraste en la parrilla? No, yo no tengo duda que paro ahí. Sí, yo, en la parrilla que... Parrilla La Querencia, que estábamos haciendo mención. Sí, claro. Pero la que queda, nos queda un poco lejos ahora. Y pero si andás de paso un día, tenés que ir para Lobos, tenés que ir para Cañuelas. Por Daniel Rotundo. Bueno, ok. Y decís que va de parte mía, bueno. Y te va a cobrar lo que debo. Así que... no me conviene. Sí. Quedó un resto de la última vez que, que fui. Y Albano está en la gomería, La Amarilla. Como siempre, firme junto al hombre de campo, arregla desde un tractor gigante hasta una motito chiquitita. Así que todo lo que necesites con respecto al neumático, al mundo del neumático, Albano Fraserán Neumáticos en Gomería La Amarilla, ahí en ruta 205 y Bransen. Ahora vamos a seguir escuchando composiciones de Atahualpa Yupanqui, en este caso en la interpretación de Alberto Merlo, para ir variando un poco. Luego volvemos a Atahualpa, pero nos queda Alberto Merlo y Cafrune para escuchar la poesía de Atahualpa Yupanqui. Milonga del peón de campo por Alberto Merlo aquí en Paraje La Milonga. A la vuelta nos metemos ya de lleno en Pergamino y en Don Atahualpa. Yo nunca tuve tropillas, siempre montado en ajenos. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Paso una vida sencilla como es la del pobre peón. Madrugón tras madrugón con lluvia, escarcho, pamperos. A veces me duelen fiero los hígados o el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalena. Y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Una tranquera con rejas, un jardín grande, un chalet. Lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado. Mas no se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. No se le ocurre explicar que viene pa' visitarme. Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. El hombre les va a indicar que siga los sucalitos. Al final este ranchito que han levantado estas manos, esa es mi casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, varias espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá, en donde rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retamas. ¿Qué puede ofrecer un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión yo quise hacerme perdiz para tratar de ser feliz en algún pago lejano. Pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Pergamino. La primera denominación es la dormida, pero no haciendo referencia, por supuesto, a una mujer o algo de denominación femenina que se haya quedado dormida. No. ¿Por qué? Pergamino es una ciudad que surgió sin acta de fundación ni documento bautismal que precise su génesis. El documento más antiguo encontrado hasta el momento que hace referencia a la dormida del pergamino, que es una composición, por un lado de la dormida y por otro lado pergamino. Después vamos a hablar de pergamino, de el pergamino. Es un acta del Cabildo de 1626, pero el nacimiento de la dormida debió producirse, dice la gente de Pergamino, que lo relata en su página web, entre los años 1586 a 1600, cuando el tráfico entre Buenos Aires y el Alto Perú se intensificó. La importancia que adquirió este lugar se debió principalmente al hecho que desde Pergamino partían tres rutas, a Buenos Aires, a Córdoba y también a Tucumán y a Cuyo. Al principio, la dormida fue una playa de estacionamiento, para traerla a una denominación un poco más contemporánea, donde descansaban los viajeros, las carretas y el ganado. O sea, venían, pongamos por caso, si venían tipos de arreo con hacienda, la tenían que hacer descansar en algún lado, para ellos también poder descansar. Las carretas que iban hacia distintos lugares, como decía, puede ser a Córdoba, a Tucumán y a Cuyo o a Buenos Aires, también necesitaban un puesto, un paraje, una posta. Después apareció el fuerte. El documento más antiguo conocido hasta el momento sobre la existencia del fuerte del pergamino data de 1749, año en que el sacerdote jesuita Florián Bauque pasara por este lugar y deja una descripción pormenorizada del fuerte. El segundo fuerte fue descrito por Calixto Bustamante en 1771. Recién en 1776, bajo el mando del comandante Alonso Quesada, se construye el fuerte de ladrillos. La función era defender la zona sudoeste del dilatado Pago de los Arroyos. Pergamino, declarada ciudad, ¿cuándo? El 23 de octubre de 1895. Pergamino fue declarada ciudad y el texto de la ley es el siguiente. Solamente el artículo 1. El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sanciona con fuerza de ley. Confiérese el título de la ciudad a los pueblos de Azul, Bahía Blanca, Pergamino, Barracas al Sur, que Barracas al Sur es la, lo que hoy sería Avellaneda, sí, más que nada Avellaneda, y se, tal vez se extendía un poco más, pero tomémoslos como Avellaneda y tal vez alguna parte de Barracas. Y Tandil también. O sea que Pergamino comparte la fecha de fundación con Bahía Blanca, Azul, Barracas al Sur, en ese momento, seguramente después la fecha de fundación de Avellaneda será otra, entonces ya queda desactivado Barracas al Sur y Tandil. En 1895 Pergamino contaba con algunos hoteles, 22 almacenes, 10 tiendas, estaba bastante tupido, esto lo contamos vez pasada, 5 cocherías, 3 oficinas de copiadores de frutos, o sea, ya para 1895 Pergamino tenía una actividad económico-comercial bastante importante. Y hoy, quien pase por el Pergamino, yo recuerdo, fui hace ya varios años, alrededor de 4 o 5 años tal vez, haciendo, siguiendo un torneo provincial de básquet. Estuvimos allí, es una ciudad muy importante, linda, grande, con mucho tránsito. Y al ser una ciudad agrícola-ganadera importante, muy pujante también. En cuanto al nombre de Pergamino, hay muchas hipótesis. ¿Cuál de todas más fantasiosa? Es así, Martín, no me mire con cara decepcionado, pero yo no, te voy a pasar a contar y me vas a dar la razón. Dice, a través del tiempo se han arriesgado varias hipótesis. Entre las más populares se encuentra la leyenda de tradición oral a la que dio forma el doctor Pastor Obligado y que dice, el origen del nombre proviene de haberse hallado en la costa del arroyo unos rollos de pergamino y unos libros forrados en pergamino. O sea, ya tenemos ahí una historia bastante particular, en donde seguramente la gente de Pergamino podrá adherir o no. Eliseo Telo, en su libro Toponimia Indígena Bonaerense, señala, no es extraño que voces indígenas se hayan españolizado. Esta, para mí, puede llegar a tener algo de asidero. Y que la voz perca, herrumbre y minú, perca significa herrumbre, y minú, abajo, se haya convertido en pergamino, por percaminu, claro. Percaminu es la composición de estas voces indígenas, puede ser que haya pasado pergamino. En voz araucano, en voz araucana, perca, minú, significa rastrojo rojizo o tierra colorada. Puede tener algún fundamento, si es que pergamino cuenta con tierras coloradas. Pero esto tiene que ver con que la ciudad de Pergamino tiene, a ver, varios mitos, digamos. Claro, sí, sí, sí. Su nombre, no hay uno que no hay uno que sea que puedan constatar que es el real. Siguen, las hipótesis. Tenemos más. Bueno. El escritor y periodista José Soiza Reyle sostiene que el nombre se debe a que los hijos del pulpero, esta ya tiene la afección, se fue agrandando. El nombre se debe a que los hijos del pulpero encontraron unos pergaminos en los que su supuesta escritura borrosa develaría la donación de alguna herencia o quizá la revelación de algún escondrijo de monedas de oro. Dice Reyle, la noticia cundió por las calles de Santa María de los Buenos Aires, llegaron eruditos a estudiar estas escrituras, que no revelaban el legado de ninguna fortuna, o sea, ya se habían enterado hace mucho tiempo que era todo mentira lo que habían encontrado, que esto que habían encontrado los hijos del pulpero tenía que ver con algún tesoro escondido, sino que era un legado de consejos morales que un antepasado del viejo Vizcacha dejaba al mundo. también llama la atención. Debido a que la pulpería carecía de nombre que la distinguiera, los viajeros comenzaron a llamarla la pulpería del pergamino. El sacerdote Guillermo Furlong sostiene una tesis muy parecida. Julián de la Peña afirma que existía un cacique indígena bagual que habitaba las inmediaciones de la frontera de Buenos Aires y Tucumán, y en razón de sus múltiples servicios, diósele tantas mercedes, y quizá alguna de ellas en la misma dormida, en cuyas inmediaciones habitaba, lo que no es difícil fuera extendida en un pergamino, y que a raíz de esto quedara la denominación dormida de pergamino. En cuanto al pergamino que pudo haber escrito este cacique indígena, y la dormida, que era el lugar de paraje. Tampoco existe prueba alguna que confirme la hipótesis. Bueno, yo me estoy fijando ahora en la página, digamos, en el sitio oficial de Pergamino, que sería el de la municipalidad. Claro, que es el donde yo extraje esto. Y claro. Por eso estaba leyendo que no hay una... No, ellos siguen con... Sí. Como que quieren seguir el encanto, la fantasía de que... Bueno, puede... el mito... No, tampoco deben tener a ciencia cierta un dato. ¿Y Wikipedia que encontraste? No, dice lo mismo. Lo mismo. Sí, capaz que Wikipedia se nutrió de esta información. Seguro. Habría que llamar al pueblo, ¿no? Sí, algún viejo conocido del pueblo, conocedor, que nos relate eso. Claro. Cuenta con varias localidades. Es un partido muy grande. Y son ellas Acevedo, Alfonso, El Socorro, Fontezuela, Guerrico, La Violeta, Manuel Ocampo, Mariano Benítez, Pinzón, Rancagua, Urquiza y J.A. de la Peña, que es donde nos vamos a meter a hablar un poquito más. ¿Por qué? Porque es donde nació Atahualpa Yupanqui, que es de quien vamos a llegar a hablar en breve. Antes nos hacemos mención a dos o tres localidades o parajes, como para saber qué nos dice este diccionario toponímico que tengo en mi poder aquí, en mis manos, que está muy bueno, porque este diccionario toponímico muestra o te cuenta el origen de cada pueblo. En un momento se pone un poco reiterativo, ¿por qué? Porque muchos de los parajes y o localidades de la provincia de Buenos Aires surgen de lo mismo, de donaciones de tierras que dio algún hacendado. Entonces, sí, llevan el nombre del hacendado o del, claro, algún pariente, la hija. Claro, en la provincia de Buenos Aires pasó mucho eso. Sí, claro, sí. Porque primero sabemos que la provincia se fue dividiendo según grandes terratenientes adquirían, claro, inmensas fracciones de tierra. Bueno, por ejemplo, en el Partido de la Costa pasó esto, ¿eh? Por ejemplo, San Bernardo tiene el nombre de lo que era una vieja estancia, ¿no? Claro. Y bueno, y la Lucila toma el nombre de la estancia de la Lucila. La Lucila, mirá qué cosa interesante también, toma el nombre de el creador le da, tenía dos hijas, ¿no? Quien fundó la Lucila. Y una de las hijas se llamaba Lucila. En realidad es Lucila del Mar. Sin embargo, con el tiempo se fue mutando y la gente empezó a nombrarle como la Lucila, ¿no? Sí. Pero tienen que ver con las tierras, como vos decías, con los grandes terratenientes, sí, y con las tierras que uno, bueno, toman el nombre. Claro, yo por ejemplo la otra vuelta en uno de los programas, cuando estábamos al aire a la 1:00 a.m. los días lunes, hablábamos de Mechongué. Sí. Y uno puede suponer que Mechongué tiene que ver con un nombre indígena. Cosas, no, claro, pero un nombre, sí, indígena, sí, por lo menos. Sí. Y no tenía nada que ver, era que la hija que se llamaba Mercedes, le decían de chica Mechongué o Mecha, y del pueblo quedó Mechongué. Así que bueno, ahí están las historias. Ahí están. ¿No? Acevedo, por ejemplo, no vamos a decir algo muy distinto a lo que estamos hablando. Acevedo, que pertenece a Pergamino, dice: este nombre se impuso en memoria de don Pedro José Acevedo, quien en 1883 donó las tierras necesarias para levantar la estación ferroviaria a cuyo alrededor, y utilizándola como eje, se levantó la población, cuya fecha de fundación se estableció en 1886. Cambiamos, y esto sí se sale de lo que venimos hablando, de lo convencional. Por ejemplo, otra localidad, otro pueblo, es Fontezuela. Y Fontezuela sí tiene otro origen. Lleva este nombre por el arroyo que tiene sus nacientes en la Cañada de las Palomitas y que se conoce por arrecifes al entrar en este partido. Fontezuela es un diminutivo de fuente. O sea, ya ahí tenemos algo distinto. Pero volvemos, por ejemplo, a los nombres propios, y hablamos de Guerrico, Nombre dado en honor a don Manuel José de Guerrico, hijo, hacendado, nacido en Buenos Aires en 1834, hijo de Manuel José de Guerrico y de doña Salomé Massa. Hizo sus estudios en Europa. De regreso participó en las luchas entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación y de la Guerra del Paraguay. Dedicado a las actividades agropecuarias, fue propietario en el Rincón del Quequén de la Estancia El Moro y de campos en la zona de Ramallo. Fue vicepresidente del directorio del Ferrocarril del Sur entre 1881 y 1893 y presidente en este último año hasta el mes de septiembre. Falleció en Buenos Aires en 1892. Básicamente hablamos de lo mismo, cambia por ahí la participación que tuvo uno u otro hacendado en la historia política y cultural argentina, pero estamos hablando de lo mismo. Manuel Ocampo, que es otra localidad, dice, es en homenaje a don Manuel Ocampo, quien fue hacendado y dueño de las tierras. Siendo joven lo encontramos participando en el sitio de Buenos Aires en 1853 y posteriormente hizo la campaña de Cepeda y Pavón. Fue legislador y presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Este nombre fue propuesto por su hijo José León Ocampo, quien fue propietario de un establecimiento modelo denominado San Miguel, ubicado en las cercanías de esta ciudad. Y así sucesivamente, y vamos a ya hablar de lo último, que no es un nombre propio, pero seguramente debe tener algo que ver con alguna persona que haya donado algo. Estamos hablando del Socorro, que en realidad, para hablar de Socorro, es la estación de Socorro y el pueblo se llama Villa Angélica. Recuerda a una hija de don Manuel Ocampo, el mismo que hablábamos antes. La estación tomó su nombre de la denominación de una estancia propiedad de la familia Echagüe. Así que, como hablábamos, es bueno saberlo, o no, al que le interesa, pero muchos de los pueblos y localidades de la provincia de Buenos Aires, como decimos, tienen mucho que ver con aquellos propietarios primigenios, claro, de esta provincia gran extensa y vasta, claro, que en algún principio estuvo en manos de algunos pocos, algunos terratenientes, que después se fue subdividiendo, y tenemos nombres conocidos, los Peralta Ramos en Mar del Plata, los Casares que andan por también toda la provincia, Carlos Casares, bueno, Vicente, claro, Casares. Que, mira, por ejemplo, el Parque Pereira, Pereira Ola. Pereira Ola, uh-huh. Esta gente que ha donado también, claro, una inmensa cantidad de tierra y hoy es un parque. Hoy estaba lleno cuando pasé por el centenario. Sí, sí, o sea, sí, que vino por centenario. Usted. Vine por centenario, uh-huh. Sí. No, no quise más agarrar la autopista porque tuve una mala experiencia el fin de semana pasado. Nos compete hablar ahora de La Peña, porque es el pueblo donde nace Atahualpa Yupanqui. Sobre la ruta número 188 y formando parte de las localidades que se encuentran más próximas a la ciudad, se encuentra De La Peña, a poco de salir del casco urbano de la ciudad rumbo a la ciudad de San Nicolás. Una vez atravesados los barrios más alejados, se llega a la localidad de Peña. Este pueblo ha tenido durante su larga historia todas las posibilidades para integrarse al radio urbano, pero parece que no. O sea, ¿por qué? Por la proximidad que tiene a Pergamino. Pero sigue todavía la diferencia que seguramente muchos de los pobladores de Peña deben querer conservar para tener ese pedacito de idiosincrasia con ese poblado que no necesariamente tiene que ser parte de Pergamino, puede seguir siendo, ¿por qué no?, de La Peña. La fiesta patronal es el 7 de octubre y es bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Como en otros de nuestros pueblos, dice la gente de Pergamino, la capilla de la localidad no ocupa un lugar destacado frente a la plaza local, como sí pasa en muchísimos pueblos de la provincia. Está emplazada hacia el noroeste del trazado urbano, en una manzana que es límite de lo edificado, casi donde Peña se interna en la zona rural, y su piedra fundamental fue colocada en 1964. En cuanto a Atahualpa Yupanqui, hacemos la mención que hace la gente de Pergamino, luego nos metemos ya en su biografía. Héctor Roberto Chavero, o Atahualpa Yupanqui, es la expresión más acabada de la excelencia del folclore argentino, dice la gente de Pergamino, con mucho orgullo. Recorrió el mundo con su guitarra, enseñando con su humildad las más bellas expresiones de nuestra música nacional. Atahualpa había nacido en las cercanías de la localidad de La Peña en 1908. En aquellos pagos del Pergamino nací para sumarme a la parentela de los Chaveros del lejano Loreto santiagueño de Villas Mercedes de San Luis. De la ruinosa capilla serrana de Altagracia, expresa en El Canto del Viento. Eso decía Atahualpa de sí mismo y de su familia. allá cerca de la pequeñita estación ferroviaria, enclavada en el desierto, con apenas 6 o 7 casas y ranchos por vecindario, se levantaban los galpones donde se almacenaba el cereal que los gringos traían desde las colonias: trigo, cebada, maíz. Esta podría haber sido la descripción de Roca cerca de Junín, donde después vivió, o la mismísima estación de La Peña, en las proximidades del lugar donde habitó con su familia y de la escuela donde aprendió las primeras letras. Estas tierras de Peña están impregnadas de sus estilos, zambas, bailecitos y una plazoleta frente mismo a la estación donde el Tata, de ese Atahualpa de su padre, ejercía sus funciones ferroviarias, llevando el nombre del inolvidable Atahualpa Yupanqui. Así que esto es nuestra mención a Pergamino, a De La Peña, a sus pueblos y parajes. Ahora continuamos con la música para hacer un breve corte y luego ya hablamos de Atahualpa Yupanqui. Escuchamos ahora de Atahualpa Yupanqui por Jorge Cafrune, Milonga del Solitario, y luego ya nos metemos en la vida del gran Atahualpa Yupanqui. Veo que ni yo mismo me mando, las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Son de revancha, no es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar, hay tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado, y me doy por bien pagado de entrando atrás del primero. Gritando no me hay, grito al montar a caballo si en la caña me bandeao, pero tratando un verseao, ande se cuente en quebranto, apenas mi voz levanto para cantar despacito, que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Aires tengo a mi lado porque no busco piedad. Desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de la sierra, vivo y muero en soledad. Agustín Sosa nos conduce hasta el paraje La Milonga. Seguimos con Agustín Sosa y su paraje La Milonga. Biografías de Atahualpa Yupanqui debe haber muchísimas. Ponernos a hablar y a leer las biografías ya escritas de él, creo que nos llevaría más de un programa. Siempre algo queda en lo por decir, o cuando hablamos de alguna persona. Por eso, tal vez en Paraje La Milonga la opción siempre es fomentar la obra, escuchar su música, y de esa manera tal vez podamos conocer mejor, tal vez sin datos tan precisos, pero sí saber qué quería expresar el cantante, el autor, con lo que escribía o lo que cantaba. Tenemos una biografía que ya empezamos en este momento a contar, pero cabe hacer esta aclaración porque alguno puede decir, para hablar de Atahualpa es poco, para es mucho. Bueno, esa es la idea. Hacer una breve descripción biográfica de quien nos toque o de quien querramos y luego sí meternos ya en su obra. Por eso empezamos con esta pequeña biografía para luego seguir escuchando la obra de Atahualpa. Si hacemos hincapié en los pueblos, parajes y ciudades de la provincia de Buenos Aires que tanto nos interesa y en el ritmo que nos atrae, que es la milonga, el canto surero, la payada, y por eso de Atahualpa en este programa elegimos todas milongas de la provincia para que pueda acompañar Atahualpa este paraje La Milonga. Atahualpa Yupanqui, Héctor Roberto Chavero, nació en Pergamino, como decíamos, el 22 de enero de 1908, cantor, guitarrista, poeta, compositor, recopilador. Hizo sus primeros estudios musicales con el padre Rosanes. Más tarde aprendió guitarra en Junín con Bautista Almirón. En 1918 su familia se trasladó a Tucumán. En 1923 murió su padre, por lo que tornó a radicarse con los suyos en Junín. En 1926 escribió Camino del Indio. Emprendió un viaje a Jujuy, Bolivia y a los valles calchaquíes. En 1931 recorrió Entre Ríos, afincándose un tiempo en Tala. Participó en la fracasada sublevación de los hermanos Kennedy, por lo que debió exiliarse a Uruguay. Pasó por Montevideo para luego dirigirse al interior oriental y al sur de Brasil. En 1934 reingresó a la Argentina por Entre Ríos y se radicó en Rosario. En el 35 se estableció en Raco, provincia de Tucumán, pasó brevemente por la ciudad de Buenos Aires, donde diversos intérpretes ya comenzaban a popularizar sus canciones. Él en Buenos Aires, cuando llegó para actuar en radio. Recorrió después Santiago del Estero para retornar por unos meses a Raco en el 36. Realizó una incursión por Catamarca, Salta y Jujuy. Más tarde visitó nuevamente el altiplano en busca de testimonios de las viejas culturas aborígenes. Retornó a los valles calchaquíes, recorrió a lomo de mula los senderos jujeños y residió por un tiempo en Cochangasta, provincia de La Rioja. A principios de la década del 40, en Tucumán se casó con María Martínez, pero el matrimonio fracasó. Poco después conoció en Córdoba a Paul Pepín Fitzpatrick Nenet, quien sería su definitiva compañera y colaboradora musical con el seudónimo Pablo del Cerro. Algo más tarde se editó Piedra Sola, su primer libro. Para seguir hablando ya y meternos en el año 1944, antes escuchamos en esta primera descripción de su vida, Hay leña que arde sin humo, de Atahualpa Yupanqui, y luego seguimos haciendo este repaso biográfico. Como quien dice carreta, carrero dicen por ahí, como quien dice carreta, cosa que en el mundo va de arrastro y ande la lleva, cosa que en el mundo va de arrastro y ande la lleva. Que a a paso de buey se recorre la existencia. Hombre que a paso de buey se recorre la existencia y al mismo paso tardido quiere, sufre, vive y piensa. Y al mismo paso tardido quiere, sufre, vive y piensa. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. Hay leña que arde sin humo, cada cual quema su leña. Seguimos. En 1944, durante otra incursión por las provincias del noroeste, creó el arriero. A poco debió abandonar Raco, episodio que dio origen a sus sentidas zambas Adiós Tucumán y La Añera en el 46. Enfrentado a la situación política o a los políticos de turno, desde el 46 al 49 sufrió persecuciones, proscripción y cárcel. En el 50 pasó a Uruguay y desde allí a Europa. En París, Edith Piaf le dio la oportunidad de compartir el escenario debutando en junio de ese año. A partir de allí realizó varias giras por el viejo continente. Regresó a Buenos Aires en el 52, a causa de sus críticas fue expulsado del Partido Comunista, lo que le facilitó el reingreso a las radios, pero le valió las críticas de propios y extraños que no sabían dónde encasillarlo. Así, en el 56, derrocado el peronismo, también fue perseguido por los militares antiperonistas. Pasó unos años alternando entre sus residencias de Buenos Aires y de Cerros Colorados, hasta que en el año 63 y 64 emprendió una serie de viajes a Colombia, Japón, Marruecos, Egipto, Israel e Italia. En el 65 se editó el disco El Payador Perseguido. Durante el 67 recorrió en giras toda España para luego instalarse casi definitivamente en París con periódicos regresos a la Argentina que, con el advenimiento en 1976 de la dictadura militar, se hicieron menos frecuentes. Recién en el 79 volvió a presentarse en su país. Sus actuaciones en Europa comenzaron a espaciarse a causa de algunos trastornos de salud. En el 86 Francia lo condecoró como caballero de la Orden de las Artes y las Letras. En el 87 volvió al país para recibir el homenaje de la Universidad de Tucumán. Debió internarse en Buenos Aires en el 89 para superar una dolencia cardíaca, pese a lo cual en enero del 90 participó en el Festival de Cosquín. En noviembre de ese año murió Nenette, su mujer. Sin embargo, a los pocos días Yupanqui cumplió un compromiso artístico en París. Volvió a Francia en el 92 para actuar en Nimes, pero se indispuso y allí murió el 23 de mayo del 92. Por su expreso deseo, sus restos fueron repatriados y descansan en Cerro Colorado. Dejó innumerables obras para el cancionero argentino de raíz folclórica. Como escritor publicó Piedra Sola en el 40, Aires Indios en el 43, Cerro Gallo en el 53, Guitarra en el 60, El Canto del Viento en el 65, El Payador Perseguido en el 72 y La Capataza en el año 92, año de su fallecimiento. Esto es lo que describen las biografías de Atahualpa Yupanqui. Cierto esto, cierto también que el ajetreo de su vida, las idas y venidas, el conocimiento de su país y más que nada, creo yo, además de conocer el paisaje, las localidades, las ciudades, las provincias, él tiene algo que lo distingue y lo hace ser intérprete, gran compositor, gran autor. Es la observación que tiene de las cosas, del hombre, de sus costumbres, de sus dolencias, de sus problemas. En ese gran poder de observación, la conflictividad del hombre, de sus vivencias, él puede escribir las maravillas que ha escrito en ese gran poder de observación. Él hace que lo que escribe el público se sienta tan identificado. Escribió a todos, porque escribió con aire de milonga, con milonga, palabras para los hombres de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa, con zambas y chacareras para el norte. Puedo describir todos los pesares que tiene la gente de allí y todas las alegrías y cómo es su vida. Pudo describir todo con una gran con un gran poder de observación, como digo, con una capacidad de poder asimilar lo que ve y poder plasmarlo en su poesía, realmente impresionante. Más allá de la gran interpretación del instrumento, de la guitarra, que tal vez no es la interpretación estudiosa que pueden tener grandes virtuosos de la guitarra, pero el sentimiento que transfiere su guitarra en las canciones que él interpreta, suyas, es realmente conmovedor, profundo, y llega. Y tal vez eso es lo que hizo o lo que hace que Atahualpa Yupanqui sea, desde hace mucho tiempo y creo por mucho tiempo más, el referente del folclore argentino, porque no es el referente ni de la zamba, ni de la chacarera, ni de la milonga, sino el referente del folclore en general. 21:54, para seguir hablando de Atahualpa, es mejor seguir escuchándolo. En este caso, aquí llaman distancia Atahualpa Yupanqui, y a la vuelta ya nos metemos, separador mediante, con las dos versiones, que va a estar Atahualpa y va a estar Edmundo Rivero. Particular, pero cuando escuchemos de qué van a cantar, ya se van a dar cuenta. Ahora, ¿a qué llaman distancia? Llaman distancia, eso me habrán de explicar. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Las leguas desaparecen si el alma empieza a aletear. Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Si el mundo está dentro de uno. Ya va a llegar el tiempo en que podamos escuchar A que llaman distancia de forma entera, pero para poder escuchar las dos versiones completas de esta habitual sección, venimos antes. 21:56, nos empezamos a despedir. Gracias a todos por estar allí. Gracias a Gabriel, que estuvo en la primera media hora de operación técnica, y me quedará el nombre del Gonzalo en la segunda mitad de Paraje La Milonga. Gracias, Martín, por estar y siempre acompañar al programa y a mí. Y ahora sí, dos versiones: Los ejes de mi carreta, Atahualpa Yupanqui, y luego, seguidito nomás, para ya despedirnos, Los ejes de mi carreta, por Edmundo Rivero. Nos